¿Sabés qué? En la década del 70, Jorge Julio López era un albañil y militante de la unidad básica Juan Pablo Maestre, de la juventud peronista, que funcionaba en el barrio platense de Los Hornos. ¿Sabés qué? El 27 de noviembre del 76, López fue secuestrado en su casa por un grupo de tareas al mando de Miguel Echecolás, que también secuestró a varios de sus compañeros de militancia en la zona. ¿Sabés qué? López estuvo detenido desaparecido en 5 centros clandestinos de detención de La Plata. Fue legalizado como preso político en el 77 y recuperó su libertad en junio del 79. Los valientes testimonios de López sobre lo que vivió en los centros clandestinos de detención ayudaron al avance de la investigación sobre el terrorismo de Estado en La Plata. ¿Sabés qué? López fue nuevamente secuestrado el 18 de septiembre de 2006, día en que se exponían los alegatos de la querella en el juicio contra Echecolás. El secuestro de López es uno de los ejemplos más claros de las consecuencias de la impunidad y la vigencia del aparato represivo. ¿Sabés qué? A 4 años del secuestro y desaparición de Jorge Julio López, no hay ni una sola respuesta de parte del Estado provincial ni nacional. Los funcionarios nacionales del Gobierno de los Derechos Humanos ni siquiera hablan del caso López cuando hablan de avances en materia de derechos humanos. ¿Sabés qué? En la causa López no hay un solo imputado, un solo detenido, ni un solo procesado. Los organismos de derechos humanos de La Plata siguen exigiendo su aparición con vida y el juicio y castigo a los responsables de su secuestro y desaparición. ¿Sabés qué? Estos datos no los vas a encontrar ni en Agencia Telam, ni en Radio Nacional, ni en Canal 7, ni en Miradas al Sur, ni en 678. ¿Por qué será? La lucha que nos parió.